FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Escritos en el Aire. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches a todos los oyentes, buenas noches Fernando, buenas noches Agostina, que sé que me va a escuchar mañana. Hoy no estaba hoy acompañándome porque anda un poco enfermita, pero se está recuperando, esperemos que se recupere. Y la esperamos para mañana, obvio. Bueno, una noche más de Escritos en el Aire. Recuerden que se pueden comunicar con este programa llamando al 466-6559 o enviando mensajes de texto al 1561-5403-59. Pueden pedir sus dedicatorias, pueden llamar, pueden pedir lo que quieran que les leamos. Y bueno, hoy para hoy tenemos inicialmente algunos cuentos de Galeano. Del libro Bocas del Fuego, y vamos a escuchar La Fuente acompañada de una canción andina. La Fuente. En el siglo XII, cuando el agua era gratuita como el aire y no existían las marcas, el Papa y la mosca se encontraron al pie de una fuente. El Papa Adriano IV, único pontífice inglés de toda la historia del Vaticano, había vivido una vida muy agitada por sus guerras incesantes contra Guillermo el Malo y Federico Barbarroja. De la vida de la mosca no se conocen acontecimientos dignos de mención. Por milagro divino o fatalidad del destino, sus caminos se cruzaron en la fuente de agua de la plaza del pueblo de Añani, un mediodía del verano del año 1159. Cuando el Santo Padre, sediento, abrió la boca para recibir el chorro, el díptero insecto se le metió en la garganta. La mosca se introdujo por error en ese lugar que no era para nada interesante, pero sus alas no pudieron salir y los dedos del Papa no pudieron sacarla. En la batalla perecieron los dos. El Papa, atragantado, murió de mosca. La mosca, prisionera, murió de Papa. Llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta que en el seno tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. El Cauca se reverdece y el guamachito florece y las olas se revientan. Caballo de la sabana, porque tan viejo y cansado, y se va por la mañana con su pasito apurado, al verse con su potranca que lo tiene malvascado. Y el potro da tiempo al tiempo, porque le sobra el soledad. Caballo viejo no puede ver de la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Y el guamachito florece y las olas se revientan. Caballo de la sabana, porque estás viejo y cansado, y se va por la mañana con su pasito apurado, al verse con su potranca que lo tiene barbancao. Y el potro da tiempo a tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede ver de la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera. Cuando el amor llega así, de esa manera. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario. Si de esta manera uno no se da ni cuenta, el carotán reverdece y guamachito florece y las hojas. Bueno, y como Agostina siempre dice, Neida está aquí, así no esté, yo digo, Agostina está aquí, así no esté. Agostina, ¿me estás escuchando? Neida, te estoy escuchando. Me extrañaba, ya estaba ansiosa pensando qué estaban pasando. No, oh, bueno. Estaban pasando en escritos en el aire. Te extraño. Bueno, igualmente, Agostina. Buenas noches. Buenas noches, Neida. Buenas noches a todos. ¿Cómo va eso? Muy bien, Agos. Es como si tú estuvieras acá. Y sí, estoy. Así como cuando no estás, estamos. Somos. Ahí somos las dos, como los escritos en el aire. El dúo dinámico. Sí. Ahí estamos las dos en el aire también. Sí. Agustina, ahora que estás del otro lado, decime, ¿querés escuchar algo en especial? Ah, pero no estaba preparada para esto. A ver, ¿qué puedo? No, pero lo puedes pensar y ahora vuelves a pedirlo. Ah, bueno, dale. Si dale, quieres. Listo, entonces. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Bueno, ahora vamos a escuchar El Campesino de Galeano, acompañado de A Desalambrar.

Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua. Bueno, Agus y oyentes. No sabía que estaba ahí. Fue sorpresa. Te iba a escuchar nada más, estaba preparada para escucharte, pero no sabía que íbamos a hablar. Sí. Sí, seguimos acá hablando. Seguimos, entonces vamos a seguir con este trío de cuentos de Galeano. Vamos a escuchar Voces y acompañado de la canción La Boca de Joan Manuel Serrat. ¿Qué te parece? Me encanta. Justo Galeano que me encanta. Va, está bueno el programa de Ineida, ¿eh? Me lo estoy reperdiendo. Sí, como todos los días. Como re lindo. Todos los martes y todos los miércoles está buenísimo. Y hoy, bueno, mañana lo escucho en el blog también. Sí. Porque le podemos decir a los oyentes que mañana, si como yo, se lo perdieron el programa, pueden escucharlo en el blog. Ah, qué bueno. Claro, en fmmoreno.blogspot.com pueden escuchar el programa de ahora, mañana. Y nos llegan mensajes de texto, más adelantico los leo. Ah, buenísimo. Sí, para no perder como el ambiente de Galeano. Está muy bien, Neida. Entonces nos vamos con Galeano. Vamos a escucharlo. Voces. Pedro Saad caminó sobre las aguas del río Volga que el invierno había congelado. Fue en el centro de Rusia, una tarde de mucho frío. Él estaba solo, pero acompañado. Mientras andaba, iba sintiendo, a través de las gruesas suelas de las botas, la vibración del río que estaba vivo bajo el hielo. Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado. Boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos. Alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco. Boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros. Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo. Muerte reducida a besos, a sed de morir despacio. Taza la grama sangrante, dos tremendos aletazos. El labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio. Beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando. Desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Beso que va un porvenir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. Cuánta boca ya enterrada, sin boca desenterramos. Bebo en tu boca por ellos, brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino

Escritos en el aire, en el aire, en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Ya los paisanos se regresan de la mar, alegres pues el pellejo. Seguimos en Escritos en el Aire y recuerden que nos pueden seguir enviando mensajes de texto al 1561-5403-59 o llamar al 466-6559. Y nos han llegado mensajes, dice: hola chicas, quisiera que pasaran el viaje de Galeano, dedicado a la memoria de Mariela. Gracias y besos, Ceci. Ceci, en unos minutos más tarde te estaremos pasando tu pedido. Y Oscar nos acaba de enviar otro mensaje. Dice: hola Neida, saludos a Agos, que no vino. Te cuento, Neida, que mañana las estaremos visitando junto con el poeta Fabián López. Un beso, Oscar. Bueno, Oscar, mañana los estaremos esperando y nos encanta que vengas y que traigas gente a la radio a leer sus textos. Y tenemos otro mensaje que dice: hola, Neida, Víctor, Agos, Fer, todos. ¿Me pueden pasar del disco doble de Liliana Herrero el primer tema del disco Uruguay? Sería como una caricia al corazón y me vendría muy bien. Gracias. Abrazos. Más tarde también estaremos pasando esta canción. Y ahora seguimos con dedicatorias. Vamos con una dedicatoria muy especial para un gran amigo mío. Y voy a leer Si Dios Fuera Una Mujer, de Juan Gelman, acompañado de la canción, ya les voy a decir, Dentro, acompañado de la canción Dentro de Auté, en este caso con Silvio Rodríguez. Entonces, nos vamos. Si Dios fuera una mujer. ¿Y si Dios fuera una mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lotananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia,

Y para participar en este sorteo, solo tienen que enviar un mensaje y decir que quieren participar en él. Y ahora seguimos con la sección de dedicatorias. Hoy, en este instante, vamos a hacer la dedicatoria de Fernando para Agostina, con mucho amor. Un poema de Ana Carbonaro, Fuiste mía. En esta inmensidad de mar profundo, te tengo entre mis brazos y te sostengo. No sé cómo expresarte que te amo, no sé cómo decirte que te quiero. Te miro y te miro en silencio, mientras tu cuerpo está muy junto al mío, si tú supieras, amor, lo que yo haría. La llama del amor y del deseo me va quemando. Dentro del pecho, junto a mi delirio, te alzo entre mis brazos y te voy llevando hasta la orilla para posar tu cuerpo junto al mío. Y me detengo y te estoy besando mientras mi amor te decía mi vida y te acaricio la cabellera al viento, junto a la mar en este nuevo día. Y me estremezco de felicidad porque te siento como casi mía. Y me parece estar viviendo un sueño que no quisiera despertar de por vida. Y me desvela el rugir de las olas, mientras la brisa marina que se ha posado en tu cuerpo y el mío me va anunciando que llegó el momento de tu pureza, que fue solo mía, y yo te beso y te tomo en mis brazos, entre tus lágrimas y también las mías, y te murmuro con suave ternura mientras te digo, por fin fuiste mía. Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, ahí. Salí feita baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amarazaya soy, Zaya, Zaya. Ahí ganha, oh, amara Zaya soye, Zaya, Zaya, ahí. me marcho pensando si he de volver a tus ojos de cuarto menguante, tus ojos que pintan el aire. Viajando, hasta donde habita el dolor, recuerdo tus manos tocando mi carne, tus manos que atrapan el aire. ¿Cómo he de saber si vuelvo? Solo si el sol decide alumbrar tus ojos de cuarto menguante. De la tarde y muero borracho en alguna oración, sintiendo tu pelo enredando mi sangre, tu pelo caricia del aire. Saber si vuelvo solo si el sol decide alumbrar tus ojos de cuarto menguante, tus ojos de cuarto menguante. Acabábamos de escuchar Cuarto Menguante de Rally Barrio Nuevo. Y seguimos en Escritos en el Aire y en esta sección de dedicatorias y de pedidos, que hoy está muy buena, muy grande, muy extensa. Ahora seguimos con lo que nos pidió Cecilia para la memoria de Mariela. El viaje de Galeano, y lo vamos a acompañar con una canción de Silvio al final de este viaje en la vida. El viaje. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien.

cosas. Hoy no tengo pretexto ni disculpas para cantarte a ti, para escribirte un verso y descolgarte de hoy no tengo pretextos ni excusas para leer y cantarte a ti. Le cambié ahí algo. Recuerden que estamos en Escritos en el Aire y pueden llamar al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-540359. Y también recuerden que estamos sorteando el libro Los Siete Locos de Alberto Arts. Y seguimos con la sección de dedicatorias y de pedidos. Ahora vamos con el pedido que nos hizo Álvaro hace unos minutos atrás. El tiempo está después, de Liliana Herrero. Y lo vamos a acompañar con un texto de Jalil Gibran, Arena y espuma. El primer pensamiento de Dios fue un ángel. La primera palabra de Dios fue un hombre. La esfinge solamente una vez habló y la esfinge dijo: un grano de arena es el desierto y el desierto es un grano de arena. Y ahora guardemos silencio nuevamente. Escuché a la esfinge, pero no la entendí. No se puede alcanzar el alba si no es por el camino de la noche. Lo propio de nosotros es silencioso. Lo adquirido es locuaz. Solamente el mundo envidia al charlatán. Si el invierno dijera, la primavera está en mi corazón, ¿quién le creería? Un poeta es un rey destronado que sentado sobre las cenizas de su palacio trata de moldear una imagen con ellas. La inspiración cantará siempre, nunca dará explicaciones. No hay lucha entre el alma y el cuerpo, salvo en la mente de aquellos cuyas almas están dormidas y cuyos cuerpos están desafinados. La amistad es siempre una dulce responsabilidad, nunca una oportunidad. El fraude tiene éxito a veces, pero siempre termina por suicidarse. ¿Qué diré de aquel que es el perseguidor y representa el papel del perseguido? ¿Cuán a menudo me atribuyo crímenes que nunca he cometido a fin que otros puedan sentirse cómodos en mi presencia? A menudo he odiado en defensa propia, pero si fuera más fuerte, no habría usado semejante arma. La calle Yupes raya al medio, encuentra a Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que...

Tamara vende querosén en un carro tirado por un caballo, pero no se queja de su suerte, y al principio no quiere ni oír hablar de su madre verdadera. Muy de a poco, las abuelas le van explicando que ella es hija de Rosa, una obrera boliviana que jamás la abandonó, que una noche su madre fue capturada a la salida de la fábrica en Buenos Aires. Rosa fue torturada bajo control de un médico que mandaba parar y violada y fusilada con balas de fogueo. Pasó 8 años presa, sin proceso ni explicaciones, hasta que el año pasado la expulsaron de la Argentina. Ahora, en el aeropuerto de Lima, espera. Por encima de los Andes, su hija Tamara viene volando hacia ella. Tamara viaja acompañada por 2 de las abuelas que la encontraron. Débora devora todo lo que le sirven en el avión, sin dejar una miga de pan ni un grano de azúcar. En Lima, Rosa y Tamara se descubren, se miran al espejo, juntas y son idénticas. Los mismos ojos, la misma boca, los mismos lunares en los mismos lugares. Cuando llega la noche, Rosa baña a su hija. Al acostarla, le siente un olor lechoso, dulzón, y vuelve a bañarla. Y otra vez, y por más jabón que le mete, no hay manera de quitarle ese olor. Es un olor raro, y de pronto Rosa recuerda. Este es el olor de los bebitos cuando acaban de mamar. Tamara tiene 10 años y esta noche huele a recién nacida. Hay una huella en su costado y es como un silencio que regresa del pasado. Historia de amor, campesina luz de la oración, como un destello peregrino de ese sol. María Moyano, a mi mamá. Palabras ásperas. Cirios, lirios y piedras en privado riman criterios de ciclofones, gritones, entre escalofríos, mi primer miedo, privada por el aire empolvado, ruge mi grito, un grito de auxilio tras el entierro, ya nadie me escucha y las lágrimas aprietan el barro que empieza a sacarse porque el sol ha salido y ellos se han ido. Noche. Flores en la ventana, lila y amarilla, llenas de aromas, con cada bocanada de aire, los pasillos en la negra noche, relámpagos, luz, truenos, silencio, Thor presente en la noche perfumada de verano. El único techo. Entregarse a la vida, sin saber qué se espera de ella, ponerse la camiseta del equipo contrario que va ganando, que un desconocido juez decida tu porvenir, correr sin encontrar el camino, que la lluvia te moleste, el calor te asfixie y el frío te detenga, desconocer tus ancestros, creer en los libros de historia, sentirte extranjero en tu país, no tener fuego cuando hay cigarrillos, estar 48 horas incomunicada cuando te detienen por primera vez, que el amor de tu vida se vaya con una más tetona, que caballo decida un corralito y allí estén todos tus esfuerzos, que declaren estado de sitio y no tengas dónde dormir, llamarse Jacob en Alemania, no tener padre ni perro que te ladre, olvidarte de Dios cuando algo de esto te pasa, es estar a la intemperie. Como un silencio que regresa del pasado, historia de amor, campesina luz de la oración, como un destello peregrino. Marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que perdí la mirada y errante en las sombras tropiezo en la alfombra. Vivir con la chicha aplastada en la mastografía que duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del chiflón, la menopausia, de volverme derechista. Tengo miedo del esfínter sin control, del Alzheimer y empezar a repetir. A los 50 concluye el reventón y las ganas de ligar. Y aunque los años que todo destruyen han acabado con mi digestión, tengo al geriatra de una vieja chota que se está llevando toda mi pensión. Volver, porque ya no tolero la grasa de pollo, de chancho y de res. Sentí como un soplo en el pecho que 20 años no es nada, que querrá decir nada. ¿Se acuerdan, muchachas, lo bien que cantaba? Vivir con el alma vacilada y en cada cantada gozar de mi vejez. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada de dolor. Y seguimos en Escritos en el Aire, en esta sección de mujeres. Y al otro lado nos llama una mujer. Hola. Hola, Maya. ¿Cómo estás, Nel? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, no sabía que iba a salir al aire ya así de una. Claro. Me anteció Víctor y... No, le comenté que quería leer un cuentito muy cortito que encontré hoy en Revolviendo Papeles y no se me ocurrió que podía leerlo ahora. Listo, ¿es un cuentito tuyo? No, es mío, es de Leo Maslía. Ah, me parece perfecto. Sí, muy cortito, pero es divertido, está interesante. Dale. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno. Entonces te escuchamos. Bueno, título, no sé, lo encontré escrito a mano en... entre adentro de un libro, así que no tiene título, solo dice que es de Leo Maslía. Y dice así: Werner era ignorante, inmoral, morboso, sórdido, mentiroso, feo, mal pensado, sucio, execrable, pervertido, impuntual, lujurioso, porfiado, haragán, egoísta, desordenado, inhábil, detestable, mezquino, huraño, holgazán, intrigante, creído, lascivo, desatento, inmundo, culturoso, avaro, libertino, altanero, traidor, terco, desleal, inmaduro, ruin, maleducado, simplón, incapaz, desvergonzado, pérfido, fluctuante, cargoso, lerdo, rústico, esquivo, hostil, arrogante, soberbio, presuntuoso, insensato, trasnochador, malviviente, vanidoso, antipático, torpe, desconfiado, tramposo, estafador, avieso, desabrido, irascible, fatuo, obstinado, vicioso, displicente, soez, mugriento, depravado, cruel, chismoso, grosero, despiadado, presumido, testarudo, perverso, descarado, tacaño, glotón y malhumorado. Es una suerte, hija, que no te hayas casado con él. Termina así. Buenísimo. Está muy interesante, ¿o no? Sí. Es como un fin muy inesperado. Sí. No sé, yo cuando lo leí me gustó, me sorprendió el final y me gustó. Ay, qué bueno, May. Qué bueno que hayas llamado y que participes de este espacio. Sí, hace un ratito también mandé un mensajito, no sé si te llegó. Ah, bueno, voy a mirar. Bueno, y no sé, un día tengo todavía que pasarme con mis cositas a ver si Ale, claro, te esperamos cuando quieras venir a leer tus escritos. Qué bueno tenerte acá. Sí, bueno, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Te estoy aplazando un poco las fechas porque tengo que juntar ánimos, pero sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ay, qué bueno, María. Bueno, eso entonces. Bueno, entonces abrazos Dale, y muchas igualmente. gracias por comunicarse. Bueno, gracias a Bonet y un beso gigante. Saludos a Víctor. Bueno, Chau, chau. Nos vemos. chao, saludos. Hay mucho más en el mundo que el amor y tu historia. Hay un antes, un después y una hora. Una distancia salvaje no ahoga el recuerdo latente. A Trin, a mis bebés Adri y Ana María, que sigan por siempre como hoy. Estoy adormecida, casi congelada, ya ni pienso. Piensan por mí, un robot, sí, eso creo. ¿Qué ahora soy? Dios mío, ¿en qué me he convertido? Me aturden los gritos tanto que no los escucho. Mi espíritu tiene hambre de que se nutra mi cuerpo, de afecto. Muros que me separan del mundo, de mi tierra, de mi sangre. Desarraigo, así se llama esto. Me quieren reinsertar en sociedad aislándome del mundo. Usted, señor, sí, usted, ¿cree que esto es posible? Todos tienen derecho a gritar, hasta el loro grita. Nosotras, las presas, ni el código de lejos podemos mirar. La tumba, alguien la llamó así. No se equivocó, ¿eh? Nos creen muertos. La constitución dice una cosa, el poder hace otra. Nosotras, las presas, cada vez peor. Me gusta la vida, me gusta vivirla tal cual es. La acepto, la disfruto como venga, aquí o allá. Quiero vivir como se presente, en la calle, en la selva, en cautiverio, al rojo vivo, pero ya, ahora, necesito vivir. Me encarcelaron, sí, mi cuerpo, pero no mi mente. Me caí, pero me levantaré, me sacudiré el polvo y seguiré caminando, buscando retribución de esta experiencia. La justicia, ¿dónde está? La justicia no existe, es un mito, un concepto. Soñamos con la justicia, con la equidad. Existe solo para un sector privilegiado de la sociedad. No es justo, pero es cierto. No puedo liberarme de esta densa, extraña atmósfera. Me pesa, me ahoga, me oprime el corazón. Dios, ¿dónde estás que no te veo? Tengo ganas de gritar, no tolero más estos muros, este encierro, con el alma siempre en vilo en la incertidumbre, pero expectante, sí. Esperando, siempre esperando que te abran, que te den permiso, esperando una carta, una visita, siempre esperando. Tengo ganas de gritar. Si el tiempo fuera recuperable, si el tiempo fuera acumulativo, seríamos todos viejos, sabios y millonarios. Siempre no, siempre no. ¿Por qué nunca un sí? Con el tiempo todo fue cambiando, el aire ya no es el mismo. La gente ya no es la misma, mi vida ya no es mi vida. Thank you.

las historias se confunden con la danza y nos invitan a compartir en Moreno un espectáculo de tangos contados y bailados. El grupo de narración oral Déjame que te cuente presenta el espectáculo de cuentos y baile Te cuento un tango, te bailo un cuento. Domingo 20 de septiembre, 18:30 horas, en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Nemesio Álvarez, 343, Moreno. Entrada general, 20 pesos. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes de 15 a 16, nunca es tarde. Por tu estación de información. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Garúa sobre mis cabellos y me hice agua. Me escurrí. De tanto en tanto salté entre los edificios para contarle al viento que la leyenda está inscripta en mis ojos y los ojos que llevo tatuados en el alma. Es que cada mañana me levanto desnuda y me abrigo con vocablos desmedidos, con silencios imposibles. Es que me levanto amarilla. Si cierro los ojos, púrpura. Si los abro grandes como pájaros, azul. Y si me dijeran que cerrara la boca para siempre, inventaría una forma para decir lo que digo. Algo así como un alfabeto de humo, de cristal o de plumas. Si permanezco callada, comiendo con la mirada todas las olas del océano de fiebre, que late sin parar entre todos mis muros. Si hablo como loca y tomo la llave y empiezan los desvaríos y no paro de reírme hasta estallar. Cuando duermo, alguien narra mi vida muy despacito, como detrás de un espejo, como si fuera Alicia pasando por puertas pequeñitas, convirtiéndome en una niña enorme de largos cabellos, de ojos de hielo, de manos de pan, de voz de muñeca entre la espada y el papel. Garúa sobre mis cabellos y están creciendo árboles. Árboles que rajan la tierra. Árboles que cantan, como quemándose en el viento. Agostina Sulpici. Ser vão. pontua nossa escuridão. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. De escuchar a un bello poema de mi compañera Agostina Garúas sobre mis cabellos, acompañado de la canción Noche de Adriana Calcanoto. Y de fondo está la noche. ¡Qué lindo! Sí, qué hermoso. Y ahora en esta sección de autores locales vamos a escuchar a Gabriel Bellomo con Hallazgo en la Frontera, acompañado de Luna Monti y Juan Quintero, y con una canción muy bella de ellos que en este momento no tengo el nombre. Bueno, los dejo con estas dos obras. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. Se liberan del papel. En FM Moreno. Seres de entreguerras, por Gabriel Bellomo. Hallazgo en la frontera entre Eritrea y Etiopía. Un pie desnudo de mujer junto a una mata reseca. El pie está cubierto de polvo amarillo. El viento trae olor a fuego. Miro el pie desnudo de mujer y sé por un instante que es la promesa de toda la mujer, que la mujer está ausente, pero que regresará por su pie. La vi por vez primera, la vi en la rueda del carnaval. Ay, la vi por vez primera, la vi en la rueda del carnaval. Con su carita de virgen colla y negros ojos de hondo mirar. Ay, esos ojos los chascañao y traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Arriba, arriba, pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y mire linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi arquencho, vamos cantando, coplas echando pa'l carnaval. La vi por vez primera, dale que dale pa'l carnaval. La vi por vez primera, dale que dale pa'l carnaval. Noche de sus cabellos ella del viento para bailar. Flor de mi tierra, una vaqueña, fruta morena prendida al cuello del carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Arriba, arriba, pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y mi gelinda de hondo mirar. Vos con tu caja y yo con mi arquencho, vamos cantando, coplas echando pa'l carnaval. Vamos bailando, penas echando pa'l carnaval. Vamos cantando, coplas echando pa'l carnaval. Recuerden que nos pueden seguir llamando al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-5403-59 o enviar mensajes al mail escritos en el aire @fmmoreno.com.ar. Vamos a seguir con poesía oral, que hacía días no leíamos esta poesía oral del mundo, y vamos a Nueva Guinea. Poesía de los canacos. En recuerdo de una derrota del enemigo. Escapan desmenuzados, huyen en derrota, huyen y se quiebran en pedazos, huyen. Uno va solo, otros escapan a dos, otros en grupos de tres, en pareja de esposos, en grupo de padre e hijo, se dispersan dominados por el estupor, cada uno por su lado, ignorantes de lo que piensan los otros. Huyen, tienen miedo de ellos mismos, están enloquecidos, huyen golpeando el vacío en las tinieblas, huyen y piensan en las frases de antaño, en las primeras palabras, al principio del asunto. Eran palabras que se decían, comienzos, estimaciones, palabras fuertes, dominadoras, discursos fáciles que se elevaban hasta el cielo. El orador que se escucha habla para enorgullecerse, se eleva a sí mismo, se insinúa, interrumpe, deshace lo que está hecho, deshace al que habla tímidamente, al que se mantiene calmo, al contemporizador. Huyen, se disputan, buscan golpearse, huyen y se hacen preguntas, van y observan, huyen y se avisan, huyen e interrogan, agitados, huyen, prestos a la disputa, huyen y buscan de dónde viene la cólera, huyen y sus palabras se apresuran amargas, huyen tristes y malos, piensan con tristeza en su país. Poesía de Dobú, Nueva Guinea. En el acantilado del norte, la cueva baja hacia el mar en el acantilado del norte. Mi cuñadita dormida, su pelo rojo, o me dormí soñando en él, en el acantilado del norte. El gallo está cantando, mi novia me abraza, la aurora viene hacia acá, tus abrazos son muy dulces, mi novia me abraza. El viento del este está soplando, el gavilán marino baja veloz a coger su presa. El viento del este está soplando, ponte la falda roja de danzar, tus pechos jóvenes los están estrenando, el tabú los va a destrozar, el gavilán marino baja sobre la presa. Thank you.